Vino a aplastar ni a herir. Él vino al mundo para redimir. Si te molesta que hable de él, ¿por qué preguntas dónde hallar miel? Si tu alma está cansada, ven y prueba. Él es el agua que nunca se acaba. Si sientes carga, suelta el peso. Él te da descanso. No me rechaces sin escuchar, solo medita y deja entrar. Si en tu interior hay un gran vacío, Cristo lo llena con su amor divino. No te hablo yo, te habla su voz, te llama el Padre con gran amor. No más enojo, no más excusas. Hoy es el día, no lo rehusas. No te enojes, solo escucha. Él te llama, no te acusa. Es la gracia, es la vida, es la paz que nunca olvidas. Enojo, no más excusas. Hoy es el día.